Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que te encuentres de nueva cuenta con nosotros. Muchas, muchas gracias por escucharnos y por buscarnos y por estar preguntando por dónde nos pueden contactar. De verdad, muchas gracias. Nosotros nos encontramos aquí en La Voladora Radio a través del 97.3, aquí en Amecameca. Y si no, también nos puedes escuchar a través del internet. Recuerda que en nuestra nueva página, lavoladora.org, puedes con mucho gusto ver pues toda la plataforma, ver quiénes somos, dónde estamos y quienes integran esta radio, los programas y todo. Pero también en la parte superior donde dice escuchar en vivo, le puedes dar clic y ahí inmediatamente nos vas a escuchar. Vas a escuchar esta señal pues de manera nacional, municipal e internacional. Así es que si te gusta, tienes curiosidad por saber qué hacemos aquí en La Voladora Radio, pues con mucha alegría nos va a dar de verdad leerte en las opiniones que nos puedas dejar en nuestra plataforma o en nuestras diferentes medios y en nuestros medios como el Facebook o el Twitter. Nada más busca La Voladora Radio y ahí nos vas a encontrar. O también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459. Así es que muchas gracias de verdad por la inquietud que tienes de buscarnos y de encontrarnos también, ¿verdad? Bien, bueno, pues recuerda que este es tu programa Con Sentido Humano, Escuela para Padres. Y mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos listos aquí pues con muchos de los temas que acontecen todos los días en nuestra comunidad y en varias comunidades. El día de hoy va a ser un tema, considero yo, pues delicado, es un tema delicado. Sin embargo, pues las escuelas de verdad siempre nos están preguntando cuál es la mejor manera, las mejores estrategias, obviamente, de proteger a nuestros hijos, de cuidarlos, de ser vigilantes de lo que ellos de verdad desean ser, de ser hijos que sean autosuficientes en muchos sentidos, pero también en la autoprotección. Lamentablemente el tema que vamos a tratar el día de hoy pues es un tema, yo creo, de los que a veces no nos gusta tocar. Sin embargo, tenemos que hacerlo porque algo está sucediendo en nuestra sociedad, algo está pasando, algo se dejó de hacer en el pasado. Y la verdad es que hay una relación muy directa entre la educación o en la forma en la que educan los padres a los hijos. No sé exactamente, la verdad es algo que me inquieta a mí, inclusive como padre de familia, porque también tengo dos hijos. Vivir en la incertidumbre de que si van a regresar o no, de verdad se convierte en un asunto complicado, en un asunto angustiante, de miedo y de temor, porque la verdad es que no tenemos la certeza de saber quién nos puede ayudar. La verdad es que ha habido un cansancio de muchas personas, padres de familia, cuando desaparecen sus hijos. Y ese cansancio me refiero a estar encima de las autoridades para ver si las estrategias que ellos ofrecen son sanas, si las estrategias que ellos ofrecen son las adecuadas para justamente tener esta búsqueda de las personas extraviadas. El día de hoy pues vamos a tocar algún tema en el sentido de cómo prevenir esto. Vamos a hablar ahorita mientras podamos contactarlas con dos personas que son muy importantes, que yo creo que vale la pena escucharlos y saber, bueno, pues qué es lo que opinan, qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que nos quieren comentar al respecto. Pero también está involucrada toda la sociedad, porque en días pasados, pues aquí en la zona de Amecameca, pues tuvimos sinceramente un acontecimiento con la pérdida, con privar de la libertad y de la paz que existe en una familia por la desaparición de esta chica que es de Ozumba y que, bueno, pues estaba estudiando en la UAM y que la verdad pues llega un momento en que se pierde, lamentablemente pues la encuentran muerta. Y bueno, pues por eso, desde ahí, de todos los movimientos que se están haciendo aquí en Amecameca y en muchos lugares. Pero en realidad no se trata de hablar nada más de esto que sucedió, ¿no? Este asunto que lamentablemente, bueno, pues se está dando aquí en la comunidad y en muchas comunidades, y yo digo que en todo el país, ¿no? Entonces, sería muy importante que nosotros el día de hoy, bueno, si tú puedes hablarnos, darnos tu opinión, Esperemos de verdad que al ser un tema delicado, no, de mi parte no hay ninguna intención de ofender, de herir y de llevar por otro camino que no sea la conciencia de qué es lo que nos está pasando y de que tenemos que organizarnos como para que esto no pase. Entonces, de verdad, yo creo que ha habido hoy en todos estos días pues marchas juveniles contra la violencia. Hoy hubo una, particularmente aquí en Ameca, de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde profesores y alumnos pues marcharon con el propósito de protestar, de sensibilizar a las autoridades, porque esto de la sensibilidad tiene que ver más con este cambio de autoridades que cada periodo de tiempo se da y que cada una de ellas ofrece o no ofrece ninguna estrategia para prevenir el delito. A veces nos van diciendo que van a corregir ciertas cosas, pero a mí en lo personal no me queda claro cómo sean las estrategias para, ni siquiera los protocolos para la búsqueda de algunas personas. Hay muchas confusiones, incluso a nivel Estado de México, en donde hay autoridades que todavía no se han enterado de que una alerta Amber se aplique inmediatamente en la desaparición. Hay algunos que todavía, después de tantas horas, la autoridad pretende apenas gestionar lo que es la alerta Amber. Y la verdad es que eso es pérdida de tiempo. Me parece lamentable que una autoridad no esté enterado de eso, pero más lamentable justo es que nosotros no podamos ponernos en un contexto en donde nosotros mismos nos podamos ayudar. Y yo quisiera hablar el día de hoy, sinceramente, en ese sentido del que estamos hablando, de muchas cosas que la verdad me vienen a la cabeza. De este terror que están viviendo los padres cuando un hijo o una hija no aparece, cuando nosotros conocemos sus rutinas, conocemos sus lugares y cómo van y regresan a casa, de toda esta comunicación que tienen los padres hoy en día con ellos, de que si llegaste a la escuela, de que si no llegaste, de que si en qué ruta te fuiste, que si te perdiste, que te fuiste con tus amigos, etcétera, etcétera. Hoy más que nunca tenemos nosotros esta comunicación con nuestros hijos y siempre les estamos exigiendo pues que nos estén avisando en dónde se encuentran. Y esta búsqueda, yo creo que no tendría por qué pasar. No tendrían por qué pasar, porque los padres deberíamos de vivir confiados de que nuestros hijos se están yendo a un centro escolar, a poder estudiar, a poder sobresalir, pero algo nos está quitando a nuestros hijos, algo está sucediendo, algo no nos está dejando actuar, algo no nos está dejando ser. Es como si algo nos detuviera y no quisiéramos, y está un estira y afloje entre la sociedad y las autoridades, estos sospechosismos de ¿por qué te tardas tanto en buscar a mi hija, a mi hijo? ¿Por qué no lo hacen inmediatamente las autoridades? Pues finalmente pareciera una complicidad que duele, porque yo creo que a nadie se le desea experimentar estas situaciones, a nadie desea experimentarse de verdad este dolor que se clava en los huesos, y que hay familias que lamentablemente siguen viviendo esto y nosotros no podemos de verdad hacer nada, pareciera que no podemos hacer nada. Sin embargo, yo estoy convencido de que cuando la sociedad se une, cuando la sociedad se encuentra en un asunto de unión, de coincidir, de hacer que las ideas de dolor incluso nos ayuden a crecer y a organizarnos mejor, pues podríamos hacerlo. Tuve hace unos días la oportunidad de escuchar a alguien decir que las marchas no sirven. Y de verdad me quedé pensando y reflexionando, porque lo primero que pensé, esta persona que lo está diciendo, ¿desde qué lugar lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? Sin embargo, dicen por ahí que para que quepa la razón debe de haber culpa en las dos partes, o debe de haber certeza en las dos partes. Y me puse un poco en los zapatos de esa persona y la explicación era de que las marchas a veces no sirven, porque sí funcionan para sensibilizar. Pero ¿qué más sensibilización queremos si ya la pérdida de por sí de nuestros hijos está latente y de verdad pareciera que no podemos hacer nada? Si es para sensibilizar, bueno, pues tendríamos que tomar más reflexión. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Cuando viajas, la Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿Estás escuchando? Con sentido humano. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias, de verdad. Y ya estamos aquí muy listos. Bueno, pues te recuerdo, estamos hablando el día de hoy, pues ni una más, el caso de Vanessa, que bueno, sucedió en estos días aquí en Amecameca, pero también, bueno, pues en este programa lo que estamos intentando también es cómo ayudar a prevenir el delito, y pues nuestros hijos son importantes, los padres de familia a veces no conocemos las estrategias. Y dentro de todas las cosas o esta jornada que estamos haciendo el día de hoy y que tú has visto en las páginas de La Voladora Radio, pues una serie de entrevistas y hemos estado ahí presente en las marchas y todo esto, pues yo creo que es muy, muy importante también saber pues la autoridad cómo hace este ejercicio. Yo conozco personas que tienen un ejercicio bueno y sano y tienen la gran voluntad de ayudar a las familias. Pero hoy nos encontramos con el licenciado Alejandro Sandoval Cervantes. Él es suboficial del Área de Investigación de Búsqueda, Localización de Personas Extraviadas, Desaparecidas de Ausentes en Valle de Chalco. Licenciado Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, aquí nada más estamos al aire en su programa Con Sentido Humano a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Y bueno, quisimos consultarle, sabemos que es una persona de mucha experiencia, de usted un servidor público que bueno, pues está laborando en Valle de Chalco y que bueno, ha sido incluso director de la Policía Pública, Seguridad Pública de Valle de Chalco. Y bueno, hoy en día está usted como encargado del área de investigación de búsqueda, localización de personas extraviadas y desaparecidas y ausentes allá en el municipio de Valle de Chalco. Pues, licenciado Alejandro, primero preguntarle, platíquenos un poquito cómo ha sido su experiencia en esta área, usted cómo lo ha vivido, sabemos que tiene usted mucha experiencia. Platíquenos un poco, por favor. Sí, mire, a raíz de que me comisionaron al área de investigación, pues sí, créame que sí hay preocupación por parte de las autoridades en tratar de ayudarles a las personas que en ese momento requieren ayuda, ¿verdad? Claro, es una situación dolorosa para los padres. Sí, acuérdense que en ese momento pues no hay palabras, no hay consuelo y no hay una sola acción que no se pueda hacer para consolar a los padres. Y en ese momento, bueno, nosotros gracias a la alerta ALBA que se dio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que se... en el Estado de México la acogió el gobernador del estado en su momento. Sí. Se crea esta célula en las policías municipales del Estado de México. Ok. Este mecanismo que adopta el ex gobernador del Estado de México para la localización de personas que se ausentan voluntaria o involuntariamente, ¿tiene protocolos, estrategias? Si a una persona ve que uno de sus hijos o hijas no llegan a casa, ¿cuáles son los protocolos que se deben de seguir su oficial? Efectivamente, como me estás comentando, hay un protocolo. El protocolo que se sigue es que tienen que hacer una búsqueda inmediata en el lugar donde se desapareció la persona donde fue vista por última vez, o el lugar donde tenía que haber recorrido si se va a su escuela o a su trabajo. Esa es la primera fase del protocolo. La segunda fase es el de pedir el apoyo a cualquier autoridad, ya sea estatal, municipal, federal, cualquier policía que se encuentre a la mano, elemento no se localiza, inmediatamente se tiene que dirigir a la Agencia del Ministerio Público, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a denunciar la denuncia, hacer la denuncia de hechos, para que de ahí inmediatamente se cree la denuncia, se vaya a un módulo que se llama Odisea en el Estado de México, se genera el boletín como el tipo, como de la alerta Amber, es el boletín. Ok, de eso se trata. Me llama mucho la atención, licenciado Alejandro Sandoval, el hecho de que le llamen área de investigación. Y me llama la atención, digo, no porque sea algo ajeno al servicio que ustedes prestan, sino que hay estrategias que ustedes tienen también. En este caso, ustedes cuentan con tecnología, con infraestructura. ¿Cómo es más o menos la forma en la que se organizan? Mire, inmediatamente cuando se genera el boletín, el Ministerio Público nos gira un oficio de colaboración, en el cual nosotros como policías municipales hacemos las primeras fases de la investigación, que es el método inductivo-deductivo. Okay. Y hacemos seguimiento en nuestras cámaras de seguridad, si se puede ver el caso, y de ahí empezamos a generar las líneas de investigación hacia donde podemos iniciar esa búsqueda inmediata con los familiares. Es muy importante que sepan que esta búsqueda debe ser en coordinación con los familiares, porque ellos nos generan datos, ellos nos dicen cómo, y siempre ellos tienen que estar pendientes con nosotros para empezar a generar y a buscar a su familiar. Claro, sí, yo creo que eso es algo muy importante. Aun cuando mencionaba en un momento que cuando se le da la atención a las personas, quiero imaginarme que emocionalmente están descontroladas y a veces ustedes también tienen que hacer esa labor como de tratar de dar consuelo, un poco de seguridad y una certeza que en ocasiones, bueno, pues entiendo que ustedes también son personas y que no la pueden dar al 100%. Sin embargo, se convierte también en eso el servidor público en el que está en su área. Sí, mire, para eso hay perfiles, ¿verdad? Como se da cuenta, soy licenciado y la mayoría de los compañeros tenemos una profesión, somos licenciados en diferentes disciplinas. Y tenemos también psicólogos, tenemos de todo. O sea, es un área multidisciplinaria. Claro. En este momento, si nosotros consideramos pertinente, pues le damos primero la ayuda psicológica y después seguimos con la búsqueda de su familiar. Es muy importante que no nos, digo, ves como un doctor, ¿verdad? Sí. Y la persona no nos dice dónde le duele. Sí. En este momento no vamos a poder dar nosotros el remedio, lo mismo pasa con nosotros en nuestra área. Nos tienen que decir todo lo que sea, digo, aún, aunque haya sido otra situación. Sí. A nosotros poderles ayudar. Y acuérdense, si se reservan algún dato importante o algo, en ese momento, pues ya no vamos a hacer la búsqueda como debiera, ¿verdad? Claro, sí, es muy importante eso, ¿no? A veces algún indicio tan pequeño que las familias a veces no consideran importante, a veces es el que detona todo la encontrar a una persona. Sí, efectivamente, como me estás comentando, cualquier indicio, cualquier situación que ellos consideren a lo mejor insignificante, nosotros de ahí empezamos a usar nuestros métodos y empezamos a buscarla y gracias a todas esas situaciones, acabamos con las personas. Todo en nuestro municipio tenemos un 95% de las personas encontradas en el municipio de Valle Chalco, las que ustedes han tenido como éxito. Sí. Sí, Alejandro, a mí me recuerdo mucho que en alguna ocasión me platicabas, trata de hacerlo un poquito como en resumen, pero incluso en un trabajo que ustedes hicieron, trabajo, bueno, a lo mejor ocupé mal la palabra, ¿verdad? En una labor que ustedes hicieron de investigación, incluso recuperaron a un niño allá en el norte del país, no recuerdo en qué estado, me dijiste. Sí, mira, Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí vivían los papás, se pelearon, la pareja decide irse, quitarle al niño, el papá en este caso, y se va a Ciudad Juárez, Chihuahua, tratando de ingresar a Estados Unidos. Al niño a la niña la disfrazó de niño, le cortó el pelo, le puso ropa de niño y la quiso intentar introducir a Estados Unidos, pero gracias a la denuncia que se hizo a tiempo y gracias a las autoridades que nos apoyaron en ese sentido, las autoridades, las fiscalías, sí, logró a esta persona estar allá en Ciudad Juárez y la cédula de allá nos brindó el apoyo y se pudo recuperar. Fíjate que después de Maravilloso. Oye, particularmente el día de hoy, qué bueno que nos comentas todo esto, porque de verdad a veces se piensa que no hacen nada. A mí me consta que, por ejemplo, personas como tú, licenciado Alejandro, pues la verdad es que siempre estás en esta búsqueda de una mejoría hacia la sociedad. Y yo creo que hay muchas cosas que en tu experiencia durante mucho tiempo, pues la verdad nos has dado la satisfacción de conocerte. Pero hoy dirán las personas que nos están escuchando, porque le habla de usted y después de tú. Bueno, yo creo que las personas tenemos las mismas ideas de servicio a la sociedad, bueno, nos podemos hablar como sea, ¿no, Ale? Pero, Alejandro, yo creo que convendría mucho que tú desde tu lugar, desde tu área de investigación, hoy en día hay mucha desaparición de jovencitas. Seguramente tú conoces el caso de Vanessa acá en Ozumba, que desapareció, que bueno, fue hallada muerta. ¿Tú qué les sugerirías a los padres de familia ya como de salida, ya para concluir esta entrevista que amablemente nos donas, nos das? ¿Qué les recomendarías a los padres de familia en cuanto a la protección de los hijos y de las hijas, desde luego? Antes que nada, pues sí, como tú dices, coincidimos en lo mismo y me da un gusto coincidir en esta situación y que tú estés sirviendo al público. Y pues ahí estamos para lo que te ofrezca. Y de antemano, pues te doy las gracias, ¿no? Sí, Alejandro. Sí, Alejandro. Yo te comento, mira, el problema de que tenemos nosotros desaparecidos no es tanto que haya una banda delictiva, no hay tanto que haya secuestros, o sea, se puede dar uno entre 100. Sí. Porque no lo descartamos. Uno o dos entre 100, pero la mayoría son por problemas familiares. Pues eso se da porque el papá y la mamá, por lo regular, tienen otra pareja, tienen problemas familiares, lo dejan en abandono. Entonces los hijos deciden en ese momento salirse. Es lo que pasa, buscan un pretexto. Les quiten el celular, que no los dejen salir con el novio o la novia, que no les permitan estar en el teléfono o en las redes sociales. Entonces en ese momento ellos deciden que, como dice, ahora sí que su época es adolescente, ¿verdad? Sí. Y le adolece todo en ese momento a los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encuentran a su pareja ideal, a su compañero del mismo dolor, y por regular deciden siempre salirse a querer buscar otros horizontes, pero pues al ver que están jóvenes, están chicos, y no encuentran trabajo tan fácil, pues en ese momento deciden regresar, o en su caso comunicarse con los familiares, y sí se ha dado el caso que se han ido a Acapulco, se han ido a varias entidades del Estado, inclusive pues sí también por las redes sociales en ese momento, contactan luego a veces personas que no son de su edad y pues sí sufren alguna situación, pero ahí no se puede hacer nada porque las mismas víctimas dicen que no fueron forzadas y que ellas accedieron a las relaciones que tuvieron, ¿no? Claro, sí. Como autoridad en ese momento pues ya no podemos, ni los padres ni nosotros como autoridad podemos hacer nada porque todo es consensuado. Claro, sí, claro. Bueno, pues y por último, o sea, perdonen. No, está bien. Yo les sugiero es que, en primer lugar, que si tienen una situación con su hijo, que no desechen la oportunidad de conocer bien con quién van a sus hijos, dónde viven, si es su novio, su amigo, la persona que más frecuenta. Esos son indicios para nosotros donde siempre hemos encontrado a las personas que deciden salirse, ¿no? Claro. Un dato muy importante es que, en lugar de que peleen con el hijo con el novio de la hija o la novia del hijo, mejor acercarse, ver con dónde viven, dónde están, cuál es su forma de vivir, cuál es su situación. De esa forma, si llega a suceder que esperemos que no les toque, podamos nosotros con eso empezar a indagar y todo regular es irse con la, aquí del 80%, es irse con la pareja sentimental la mayoría, ¿no? Claro. Desde los 13, 15, 18 y hasta los 20 años. Claro, pues Alejandro, algo está pasando y qué bueno que ustedes estén haciendo algo. Bueno, muchas gracias. Hablamos con el licenciado Alejandro Sandoval Cervantes. Él es suboficial del área de investigación de búsqueda y localización de personas extraviadas, desaparecidas y ausentes. Gracias, licenciado. Nos vemos pronto. Estamos para servirte y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Pues bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperar, por estar ahí. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, como hablábamos en un principio del programa, pues es un asunto aquí un poquito delicado, es un tema. Y el tema, bueno, pues es ni una más a propósito de esta desaparición y muerte de Vanessa aquí en Ozumba, en AMECAMECA, muy cerca de aquí de AMECAMECA, pues la verdad ha movido muchas cosas de nueva cuenta. Sin embargo, esto no es un fenómeno que nada más suceda aquí, en todo el Estado de México y en todo el país. Entonces, acabamos de hablar ahorita con el licenciado Alejandro Sandoval Cervantes, quien es suboficial del área de investigación de búsqueda, localización de personas extraviadas y desaparecidas de ausentes. Y bueno, pues nos dio todo este contexto de cómo es la policía, la seguridad pública en este tema. Nos dijo pues que es un programa del Estado de México en donde también se emite una alerta, así como la alerta Amber. Él nos habló de otra, que la adoptaron realmente de otro gobierno del país, del norte del país, y que bueno, les ha funcionado muy bien. Ya nos habló un poco de su experiencia, de las estrategias. Pero nosotros también no queremos quedarnos en esto, en la tragedia, en saber en realidad que pues tenemos este miedo todos los padres de familia. Hablamos un poco de la prevención, ya nos dijo él una serie ahí como de estrategias que los padres tienen que seguir, que nosotros hemos platicado en este espacio de Con Sentido Humano, y que el único propósito es justamente darle a los padres herramientas en las cuales ellos puedan acoger en la medida en las que ellos consideren razonables para el modelo de familia o educación que ellos están dando. Sin embargo, pues creo que sí hay puntos que todos debemos de tomar como padres de familia. Y yo creo que una de las cosas que más me ha gustado a mí en lo personal es ver personas que, como el licenciado Alejandro Sandoval, pues están al servicio de la comunidad desde un lugar, en una instancia institucional como es Seguridad Pública de Valle de Chalco, pero también tenemos a personas que yo creo que es valioso reconocerles el hecho de que pues estén ofreciendo algo a la comunidad, y sobre todo muy dirigido a las mujeres. Y me refiero justamente con quien vamos a hablar ahorita en un momento, con el sensei Félix Alberto Evaristo Ortega. Él es cinta negra cuarto dan, es subdirector de Seigokan México y director de los dojos Jisokai en el Estado de México. Él es el iniciador, ha tomado la iniciativa de crear una capacitación dirigida especialmente para mujeres de defensa personal. Y vamos a hablar con él para ver de dónde viene la inquietud y todo. Muy buenas tardes, profesor Félix Alberto Evaristo Ortega. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues estamos aquí a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM, y pues como quizá usted pudo haber escuchado, pues el tema de hoy es Ni Una Más, Y ya hablamos por aquí con algunas personas y hemos estado hablando, hecho una introducción de cómo prevenir el delito. Pero me encontré en las redes sociales, sobre todo en estas redes sociales de Valle de Chalco y en esta organización que usted representa. La verdad es que me dio mucha alegría saber que han planeado ustedes, o usted personalmente ha planeado junto con su equipo de senseis en los diferentes dojos que usted tiene, pues concentrar en un punto una capacitación dirigida para mujeres y para defensa personal. Explíqueme, por favor, de dónde nace la idea, cómo es esto, de qué se trata, por favor, profesor Félix. Y como usted lo mencionaba, pues ahorita está muy muy sonado y es muy preocupante esta situación con la violencia en contra de la mujer. Y bueno, pues yo también soy esposo, tengo a mi esposa, tengo hermanas, tengo familiares. Claro. Del sexo femenino, y pues también me preocupo, ¿no?, al saber que están expuestas en la calle, pues a este riesgo, ¿no?, que está muy latente actualmente, como usted decía, a nivel nacional, ¿no? Yo me encuentro ahí en Valle de Chalco, y ahí también se han dado casos de violencia en contra de la mujer, y bueno, pues parece que se ha vuelto epidemia, ha sonado mucho últimamente esta situación. Entonces, pues al despertarme esa inquietud, esa preocupación, y pues al tener la facilidad de facilitar una herramienta más para las mujeres para que puedan afrontar esta situación, tener una arma más, una estrategia más para defenderse, pues fue la razón con la que creamos este pequeño taller. Es un taller muy rápido. Sí. No es, yo sé que a lo mejor no es suficiente, pero bueno, el chiste es atacar a esta gente maliciosa. Sí. Pues desde todas las formas posibles, ¿no? Claro, claro. Sabe usted que pues sí está el gobierno implementando varios operativos, varias cuestiones de seguridad, pero pues también, pues si nosotros estamos dando un servicio a la comunidad, podemos apoyar de esta forma, pues también es una forma de pues contrarrestar toda esta violencia en contra de la mujer, ¿no? Claro. Pues sí. Es un trabajo en conjunto, ¿no? De los políticos, de la sociedad en común y pues de las organizaciones que también puedan aportar algo, ¿no? Claro. No todas las organizaciones, aun cuando pienso que tienen voluntad, pueden intentar publicar, en este caso, lo que usted publica en las redes sociales. Particularmente yo lo vi en el Facebook. Seguramente, bueno, todas las réplicas que van a hacer los demás, pues le permitirá a usted tener éxito en esto. Pero sobre todo tiene éxito la sociedad cuando pues encuentra lugares en donde dé. Seguramente si nos están escuchando ahorita mamás y todo, pues desde luego que les gustaría que sus hijas mínimo intenten defenderse, no sé, jalonearse, pegar, lo que sea, gritar. Hay chicas que lamentablemente no está dentro de ellos integrado estas formas. ¿Qué ofrece, por ejemplo, este taller que usted dice, profesor? Como decía, no es la cuestión. Muchas veces cuando escuchan la palabra defensa personal, se van con la idea de un confrontamiento cuerpo a cuerpo, ¿no? A golpes. Ajá. O la realidad de una defensa personal es estar preparado más mentalmente que físicamente, ¿no? Saber cómo reaccionar ante una situación de riesgo, y no precisamente a golpes. Claro. Ser más inteligente que su agresor. Ajá. Una situación, no sé, como usted decía, gritar, acercarse a otra persona, simplemente incluso correr, ¿no? Correr para evitar la situación, o incluso también, ¿no? Desde antes, ahorita también está muy, un error muy marcado en la sociedad es el celular, ¿no? Muchas veces van las muchachitas caminando a media calle, totalmente sumergidas en el celular sin ver el entorno. Ya, ajá, sin tener una conciencia de su entorno, ¿no? Claro. Entonces, pues la idea es evitar eso precisamente, ¿no? Primero tener una conciencia de su entorno y evitar los lugares inseguros, evitar a la gente que se vea sospechosa y pues también evitar la confrontación, ¿no? Pero claro, en dado caso de que sea necesario pues confrontarse a su agresor, también darles esas herramientas, ¿no? Claro. Cómo zafarse de un agarre, cómo golpear, dónde golpear, y obviamente no quedarse ahí, ¿no? Sino también ya después de librarse de su agresor, pues salir huyendo de ahí, ¿no? Salir huyendo de la situación. Claro, y ¿sabe qué? Que me gusta mucho la forma en la que nos explica eso, porque esto también pone en el contexto de la realidad lo que se puede hacer y no. Este asunto del tú por tú, digo, bueno, a veces nosotros hasta como hombres, pues este tú por tú sabemos como que medir la fuerza y decir, no, pues no me meto con alguien. Sin embargo, qué bueno que lo puntualiza, porque esto también abre un asunto de que cualquier mujer lo puede tomar, porque digo, finalmente no, dentro de los requisitos que ustedes solicitan, no es que midas tanto y que peses tanto y que tengas fuerza tanto. Es para abierto para todas las mujeres. Claro que sí. Sí, o sea, todas las de incluso ahorita pues yo también estoy dando clase aquí en lo que es la vocacional número 7. Sí. Y aquí también estoy implementando eso, ¿no? Y pues estoy hablando de que aquí en la vocacional pues el curso lo están tomando pues niñas de 14, 15 años, sí. Pues, de tallas pequeñas, ¿no? Y obviamente también tocamos ese punto, ¿no? Que no necesitan ser fuertes, sí, grandes para defenderse. Claro. Lo que necesitan es saber cómo defenderse, ¿no? Qué puntos estratégicos atacar o qué movimientos utilizar para su defensa sin llegar precisamente a la confrontación cuerpo a cuerpo. Claro, sí, qué importante es eso. Yo creo que esto que usted está haciendo, por eso yo lo vi como un asunto muy valioso, porque solamente la experiencia que usted tiene y tiene todo, pues todo su equipo, pues finalmente pueden aportar a una sociedad algo que a lo mejor alguien diría, pues es que yo sé esto, pero pues quién sabe cómo encaje. Sin embargo, usted le ha encontrado por ahí la vertiente, como que ahí este asunto de esta vena en la madera que puede llegar justamente a esto, ayudarle a las jovencitas, a las señoras también, porque seguramente irán. Profesor, platíqueme dónde es, cómo es y a qué número se pueden comunicar con usted si desean ir. Claro, mira, estamos en el municipio de Valle de Chalco, relativamente estamos muy cerca de lo que es la autopista México-Puebla, pues se pueden acercar a lo que es el kilómetro 24800, hay un puente en esa altura. Sí. Y en esa altura está lo que es la calle Poniente 7. Dos cuadras adentro de esa calle, ahí estamos impartiendo el curso. Claro, ojalá y nos pueda usted proporcionar ya sea por WhatsApp o por Messenger la ubicación para compartirla con todas las mujeres que quieran saber de esto, y con mucho gusto vamos a hacer la difusión para que, claro, pues, sea un éxito lo que usted está pretendiendo hacer. Claro, y pues más que nada no busco un éxito, lo que busco es que sea útil para esta situación y útil para las damas, ¿no? Claro, en realidad pues sí, el éxito es justamente que realmente se pueda llevar a cabo, y yo sé que así va a ser, porque muchas de las cosas que usted hace en su organización, la verdad es que han sido exitosas. Entonces, enhorabuena y de verdad, muchas gracias, profesor Félix. Yo sé que está dando clase ahorita en la Vocacional 7, que tiene a sus grupos y que, bueno, seguramente lo verán que está hablando por teléfono. Pero no, dígales que es para una buena causa. Un abrazo de verdad para todos ustedes y aquí estaremos en la difusión de cosas tan buenas como la que usted hace. Muchas gracias y también felicidades por su labor. Gracias. Oiga, profe, ¿y el número? El número, pues, se pueden comunicar, este número es el 55-34-20-40-79. Claro, pues nosotros lo repetiremos aquí al aire antes de que termine el programa. Y de verdad, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues bien, estuvimos con el profesor Félix Alberto Evaristo y él está ofreciendo este taller de defensa personal para mujeres en Valle de Chalco. Ojalá, si tú nos estás escuchando, pues puedas asistir y puedas de verdad estar ahí con nosotros y con ustedes. Pues no todo es... Bueno, pasan tantas cosas que a veces quisiéramos nosotros aportar tantas y tantas cosas. Desde nuestro lugar como Escuela para Padres, pues estamos en la constante siempre de todos los días decirle a los hijos que tengan a los padres que tengan una protección con sus hijos. Y me decían ahorita a través de un mensaje que cómo se implementa esto en las escuelas. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y les platicaré algunas experiencias. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Tú eres esta radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Tú eres esta radio. Nosotros somos esta radio. La Voladora Radio. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Tú eres joven. Él es joven. Ella es joven. Somos jóvenes. Busca una pieza para tu rompecabezas en Rompenetas. Música. Literatura. Cine y mucho más. Escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por el 97.3 FM La Voladora Radio. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso, ya estamos aquí de nueva cuenta. Y bueno, pues agradecer a las personas que nos hicieron el favor de, pues de recibir nuestra llamada y darnos su opinión al respecto y con el propósito de proporcionar a ustedes, padres de familia, abuelos, pues que están al cuidado de sus hijos, pues qué estrategia seguir para la seguridad. Hay quien piensa que no deberíamos de estar platicando de esto, pero pues, es una realidad, no podemos negarlo. Antes del corte comentábamos de que había preguntas aquí ahorita que nos están enviando mensajes. ¿Cuáles son las estrategias que sugiere Escuela para Padres para que no se pierda algún niño? Bueno, yo creo que sería para evitar o para prevenir. Sobre todo prevenir, porque pues a veces ya cuando se dio la situación, bueno, también ya platicamos con el licenciado Alejandro y él nos comentó cuáles son los protocolos, al menos en Valle de Chalco, que como él dice, pues a nivel estatal tendría que ser de igual manera en todos los municipios y en todos los los 120 y tantos que hay aquí en el Estado de México, en cuanto a cómo cubrir o cumplir con este protocolo que permite que los padres cuando ven ausentes a sus hijos, pues puedan inmediatamente pues empezar a buscarlos y buscar realmente, como dice él, es un área de investigación y pues tienen que cooperar también los padres de familia. Pero por ejemplo en las escuelas, nosotros a veces hemos sugerido en algunas escuelas y los mecanismos han sido efectivos. Por ejemplo, en una escuela o algunas escuelas de Valle de Chalco, los niños cuando salen generalmente se encuentran con los padres de familia en el exterior. Conviene platicar mucho con los hijos de que nadie puede ir por ellos salvo X número de personas. Las escuelas han implementado pues, una serie de credenciales para recoger a los niños en la puerta y que sean entregados nada más a ellos. Desde luego que esto pues, nos hace pensar que es en una escuela pequeña, en donde pueden a lo mejor trabajar con 150 niños o con 200, en donde los padres pueden pasar al salón por cada uno de ellos. Hay estrategias como estas que son funcionales. La logística que implica todo esto pues es movimiento y a veces este movimiento que se hace a veces más bien genera más inseguridad que la que ellos creen y la que estaban tratando de evitar. Entonces se van ajustando las situaciones. Hay otros modelos en donde por ejemplo a los niños se les enseña que por ejemplo en una escuela muy numerosa salgan, busquen a su mamá, desde luego que tiene que haber una plática con los padres de dónde exactamente te espero. Los padres siempre buscan por estrategia ver desde dónde miran a los hijos cuando salen. Entonces, inmediatamente localizarlos con la vista, tener contacto con ellos y acercarse o que se acerquen al lugar asignado o designado. Hay papás que, bueno, pues no les gusta estar en la bola, como ellos dicen, y lo que hacen es justamente a lo mejor en el puesto de las frituras o junto a la señora que vende los helados o en esta banqueta o en esta puerta. Y así es como los niños van haciendo de esta rutina de salida un poco de seguridad. Esto se ha implementado en muchas escuelas porque incluso a veces se han visto vulnerables en el sentido de que no necesariamente se han extraviado niños a la hora de la salida, sino más bien en los caminos que van hacia las casas de ellos, porque hay niños que tienen que irse lamentablemente solos a sus casas, porque los padres trabajan, porque la madre se va muy lejos y no hay quien los recoja. Hay mamás que, bueno, pues se han puesto de acuerdo con familiares, con vecinos, para que les ayuden a recogerlos, o como decimos popularmente, échenles un ojito. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a prevenir el delito del extravío, del robo de niños también. ¿Cómo? Pues implementando estas cosas. ¿Qué pasa cuando no vean a mamá ahí? Inmediatamente tiene que haber un plan B y un plan C. Cuando no me encuentres aquí, porque pues desde luego alguna mamá se le atraviesa algo, porque salió y no alcanzó a regresar por sus hijos, te vas con la señora X. Y si no está la señora X o no la encuentras, te vuelves a meter a la escuela. Y estos son asuntos que las escuelas están tomando para bien, porque hay escuelas que dicen, ay no, yo ya no recibo niños, las mamás que se hagan bolas o pelotas, como dicen. Sin embargo, yo creo que las escuelas sí, dentro de la responsabilidad al menos, es que los niños se regresen ya sea con el conserje, con la conserje, y permanezcan en el patio sin meterse a ningún salón y sin meterse ni siquiera al cuarto del conserje, nada, no, simplemente en el patio a la vista de todos, y esa sería una muy buena estrategia. La mamá sabrá que su niño sabe qué hacer, que la escuela sabe cómo resolver, y entonces se despreocupará. Desde luego que esto tiene que ser pues una o dos veces que te pase. Hay personas que lo toman como un asunto de que, ah, no importa, pues hay que se quede adentro, al fin ya sé que se mete o lo meten a la escuela. No debe de ser tampoco desde ese lugar. Pero sí, en las escuelas muchas veces sugerimos eso, porque les decía que hay fenómenos. En alguna ocasión en una escuela primaria había personas que, pues bueno, su estructura religiosa les decía vayan a predicar, y entonces abordaban a los niños para enseñarles revistas y para tratarlos de convencer, no sé exactamente qué hacían. Y cuenta una mamá que ella vio a su hijo cuando lo recibió y todo, y que después nada más se le desapareció en un minuto, y que estaba detrás de un carro donde había dos personas enseñándole unas revistas y hablando con él, y hablando justamente de su religión, de su estructura religiosa. La señora obviamente se espantó, se ofendió demasiado. ¿Cómo es que puede haber adultos que aborden a niños? Bueno, pues entonces, si sabemos que a lo mejor estas personas no tenían una mala intención, sin embargo, la pérdida o el extravío de, si tú lo has experimentado de un hijo en 5 minutos, en un minuto, 5 minutos es mucho, de verdad es que te cambia el color y te asustas y te espantas y no sabes dónde quedó tu hijo. Cuando lo encuentras, pues si emocionalmente te equilibras, pues te enojas con él o te enojas contigo mismo, no sabemos. Pero vamos, busquemos entonces todas las estrategias para poder hacer que nuestra comunidad se convierta en algo seguro. Pon algo de tu parte. Si sales a la calle y ves que una jovencita o un jovencito va solo, vigílalo, no con el afán de intimidarlo, pero sí de ver si llega bien a la otra esquina, qué le pasó en ese lapso, si pudo caminar libremente, si es peligroso, si alguien se le quedó viendo. De verdad, ayudémonos todos. Muchas veces, como decía el licenciado Alejandro Sandoval, a veces los detalles, los pequeños detalles cuentan mucho para la localización. Entonces, hagamos nosotros una estrategia de búsqueda. Al igual como cuando se hace y tiembla en X momento y las autoridades dicen, busquen una estrategia de dónde se van a reencontrar en X punto, así también se tiene que hacer. Y de verdad cooperemos, quizá a lo mejor no le hablemos a la vecina, pero en el tema de los hijos creo que todos debemos ayudarnos. Hay también quien decía por ahí, oye, hay muchas mantas en todas partes y en todas calles del Estado de México y en muchas partes en donde si te vemos, pues te linchamos y estamos organizados. Y decía esta persona, no es cierto, dice, la realidad es que no estamos organizados. Si aquí tocamos un silbato, nadie sale. Si aquí de verdad agarramos a alguien, no sabemos qué hacer con él, si dárselo a la autoridad o no. Entonces, si busquemos nosotros realmente que lejos de mandar a hacer una manta para intimidar al delincuente, pues realmente hagamos y nos organicemos en grupo para poder, pues al menos tratar de ejercer justicia ante una situación de duda. No lo hagamos por nuestra propia cuenta. Creo que no debería de ser así. Hay muchas personas que se han equivocado, que fomentan a los demás para agredir a alguien y se han equivocado de verdad, y de verdad es lamentable, es muy lamentable esta situación. Entonces, hagamos caso de algunas estrategias que ofrece la autoridad, tomemos en cuenta en qué es real y qué no es real. No se trata tampoco de entrar en el orden de la fantasía de yo puedo con todos y yo los golpeo, no. Bien nos decía el sensei Félix Alberto, bueno, pues también no se trata de entrar en un asunto del tú por tú. Sin embargo, pues hay que considerarlo, hay que hacerlo, hay que buscar las estrategias y ojalá pues Dios dé consuelo a los padres de Vanessa y a todos aquellos que han desaparecido. Desde aquí, desde Consentido Humano, un gran abrazo con mucho afecto y todos aquellos que están buscando sensibilizar a la sociedad y a las autoridades, un abrazo de verdad. No estamos marchando con ustedes, pero seguimos en el sendero acompañándolos de verdad. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Consentido Humano, Consentido Humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Consentido Humano, Consentido Humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Consentido Humano.